de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Usted discúlpeme, Vicky, pero yo ya anticipé de qué se iba a tratar la clase. Bien. No hay problema. No hay problema. Estuvimos charlando con Fabio. Pasa que él no la quería interrumpir porque, bueno, vio que usted estaba departiendo cuestiones, bueno, no sé, de género. Justamente aquí con Valeria y con la profesora invitada del día de hoy. Sí, estábamos afuera en el pasillo charlando un poquito con la profe, pero ahora vamos a entrar, a profundizar un poco más el tema. Ojo, yo con esto no estoy queriendo decir que darle a la labia es cuestión solo de mujeres. Para nada. No quiero que se malinterprete. No, me parece que usted lo está indicando claramente. Yo me voy muy ofendida acá todas las veces que vengo con usted. En absoluto. Yo solamente quise decir que no quisimos interrumpir una conversación muy grata que se veía que tenían del otro lado del vidrio, por eso no interrumpimos. ¿Puede ser que hoy esté hablando un poco más suave? Porque soy una persona serena, ante todo. ¿Hoy en especial o por...? Hoy específicamente porque no quiero que se diga que después yo tengo algún tipo de comportamiento extraño para con ustedes. Pero bueno, no importa. Vamos comenzando. Comenzamos. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres, los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces cursa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes... Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de cátedra abierta. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Vicky. Muy buenas noches, Valeria. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bien, y aprovecho también para saludar a nuestra profesora invitada del día de hoy. Ella es Ana Esther Koldorf. ¿Qué tal? Bien, buenas noches. Buenas noches. Lo pronuncié bien. Ella es antropóloga. ¿Lo pronuncié bien? Koldorf. Muy bien. Ana Esther Koldorf, ¿qué es? Ella es magíster en Poder y Sociedad desde la problemática del género y además es docente de la maestría de género y profesora de la Escuela de Antropología de la Facultad de Humanidades y Artes. Bien. ¿Qué materia específicamente das? Bueno, yo en la maestría estoy dando el seminario de género y familia. Ajá. Y bien. En la Escuela de Antropología, como profesora titular, doy problemática antropológica. Bien, y específicamente, ¿en qué consiste cada materia? Bueno, supongo que deben tener sus diferencias no solo por la materia en sí, sino también por la inserción. Una es una carrera de grado y otra es una maestría. Bueno, en realidad doy dos en grado. Doy problemática antropológica, que es una materia de primer año común, bueno, donde se da un programa bastante amplio, abierto, que tiene que ver cómo el nombre es problemática antropológica, pero en realidad es como una introducción a la constitución de la antropología como ciencia. Uh-huh. Y todos los problemas antropológicos contemporáneos también. Bien. Ese en el grado. Y en el posgrado doy el seminario de género y familia en la maestría Poder, Sociedad y la Problemática de Género. Exactamente, ¿cómo se podría describir ese seminario? Es un seminario que toma, digamos, la construcción de las formas de familia, las construcciones familiares, cómo se va constituyendo la familia en principio en la sociedad moderna, en la modernidad, pero también vemos, y el recorrido, digamos, la constitución de la familia, fines del siglo XVIII, XIX, al comienzo, diríamos, del sistema, de la construcción del sistema capitalista, del capitalismo, del Estado moderno, y todas las transformaciones que se van produciendo, digamos, a lo largo del proceso y de las reestructuraciones del sistema. Pero también damos otras formas familiares que tienen que ver, porque como soy antropóloga, tienen que ver, digamos, con las formas familiares que fue encontrando, digamos, la expansión del sistema en el mundo en otras sociedades que no fueron las sociedades capitalistas. Bien, Ana Esther además es coordinadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Mujeres. Uh-huh. Y bueno, hoy específicamente me gustaría que presentes el tema de la clase pública del día de la fecha. Bueno, hablando de transformaciones, a lo largo, digamos, del proceso de constitución del sistema moderno, vamos a tratar de ver las transformaciones que se están dando a nivel, digamos, de las constituciones familiares en las últimas 3 décadas. Muy bien, vamos entonces a presentarla formalmente y en un ratito ya comienza la clase pública de Ana Esther Koldorf. ¿Ustedes están preparadas? Empecemos ahora, Javier. Directamente. Así como estamos. Perfecto, bueno, entonces listo, sin prolegómenos, vamos con el comienzo de la clase a cargo de la antropóloga Ana Esther Koldorf. Bueno, yo voy a tomar, como dije recién, las últimas décadas, o sea, los últimos 20 años del siglo XX y los primeros 10 años del siglo XXI. ¿Por qué priorizo, digamos, tomar estos 30 años? Bueno, pues a pesar de que ha habido lentamente, digamos, durante todo el siglo XX, en forma muy lenta y gradual, transformaciones sobre el modelo nuclear de familia, lo que se da como un cambio profundo en el sistema general, ¿no?, en el sistema económico, político y social, a partir, digamos, de el principio de los 80, esto trae aparejado también una profundización de los cambios que lentamente y muy despacito se venían dando. ¿Por qué esta profundización? Porque los cambios en el sistema económico, la reestructuración, la aplicación del neoliberalismo, ¿no?, el proceso globalizador, hace que, y en nuestro país muy puntualmente, la transformación del mundo laboral, del mundo del trabajo, con las nuevas formas de trabajo, la flexibilización laboral que se aplicó, digamos, mediados de los 80 en adelante, hizo que, con una secuela de desempleos, subempleos, desocupación, etcétera, hizo que yo digo cientos para que no aparezca tan grande, pero en realidad Bernardo Klicksberg, que es un especialista en pobreza que trabaja en la CEPAL, plantea que nunca un fenómeno como el que ocurrió en Argentina, que en menos de 10 años hubo 7 millones de desocupados en esa época. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se quedaron desocupados o les bajaron los sueldos, un sueldo muy magro, a miles de cónyuges, miles de jefes de hogar. Entonces, ¿qué es lo que pasó en esa instancia? ¿Cómo sobreviven esos hogares sin el salario del jefe? Pues la salida masiva de las mujeres que no habían ingresado al campo laboral, salieron, digamos, en búsqueda de trabajo, ¿no? Estoy hablando más específicamente de la clase media, porque las mujeres de los sectores más populares trabajaron siempre. Pero la clase media en nuestro país, que siempre fue una clase muy grande, numerosa, que como a diferencia de los otros países de América Latina, habían hecho un colchón entre los sectores más pudientes y los sectores más pobres, en realidad entran en una debacle en esa época. En ese momento, ¿no?, en un proceso de pauperización, de empobrecimiento. Entonces es una salida masiva de las mujeres en búsqueda de trabajo. Una salida que sería en realidad producto de la necesidad. Exactamente, producto de la necesidad. ¿Y también por qué? ¿Porque había una mayor demanda de mujeres? ¿Por qué podía pensarse que una mujer sí se podría insertar y el hombre no? Pues porque a las mujeres vamos a hacer lo que sea. Sería una cuestión de... La mujer salió al mercado de trabajo a buscar cualquier cosa. Si no era entrar en una industria. No, es decir, incluso entraron en miles al trabajo al mercado de trabajo informal con sueldos muy magros, ¿no? Con horas de trabajo flexibles, con flexibilización de las horas de trabajo. Para que tengan para sus cositas, como diría alguno. Dice, así se arreglan para sus cositas. Y en realidad eso, que dicho de modo despectivo suena bueno, tomar late para tus cositas, en realidad pasó a ser el sostén del hogar. En realidad fue eso. No era para hacer sus cositas, sino para sostener el hogar. Claro. ¿No? ¿Podría decirse que para desplazar al hombre? No, porque el mercado laboral de la década de los 90 en adelante incentiva la presencia de las mujeres en el mercado de trabajo, ¿no? Uh-huh. Las incentiva por muchas razones, porque desde una perspectiva de género, sabemos, porque hay estadísticas, que a igual cantidad de horas de trabajo, a iguales condiciones y a iguales esfuerzos, las mujeres siempre reciben un porcentaje menos de salario que los hombres, uh-huh, en general, en el mundo, ¿no? Además, somos más flexibles en lo que hace al tipo de trabajo que podamos conseguir. ¿En qué sentido somos más flexibles? Porque trabajamos en los talleres textiles, si tenemos que trabajar como servicio doméstico lo hacemos, si tenemos que vender Avon, perdón, uh-huh, una marca, lo hacemos. O sea, hemos salido al mercado de trabajo, digamos, que tiene que ver con el sostenimiento de los hijos y del hogar, uh-huh, ¿no? A los hombres siempre resultó más duro, y más cuando están profesionalizados, salir a buscar un trabajo que no corresponde, digamos, a las condiciones de trabajo que siempre tuvo o a su preparación, ¿no? Y eso tiene que ver también, pregunto, porque a lo mejor tiene que ver con que el hombre tenía cierta profesionalización y la mujer una en menor medida. Entonces, como que el hombre no resignaba, pienso, ¿no?, a no trabajar de su profesión. En cambio, la mujer puede decir, bueno, yo mientras no tengo, pero una mujer profesionalizada también tiene ese nivel de flexibilidad, o puede decir, no, yo ya hice una carrera, una profesión, me gustaría trabajar de lo mío. Son dos cuestiones diferentes. Lo que vos decís tiene que ver, digamos, con que la mujer, en la medida que, históricamente, antes incluso de esta situación, aquella mujer que se profesionalizaba salía en la medida que ella quería y se disponía al mercado de trabajo a buscar, digamos, cumplir con su profesión. Lo que estoy hablando ahora es, y no lo dije en su momento, y realmente a lo mejor oscureció lo que dije, las que salieron al mercado de trabajo masivamente fueron aquellas mujeres que quedaron como amas de casa al interior del hogar, ¿no? Especialmente las mujeres de clase media que cumplían, digamos, con ese mandato claro de familia nuclear, padre, madre e hijos, y la mujer, digamos, criando los hijos. Uh-huh. En un momento dado esto se quiebra, porque o salgo yo al mercado de trabajo o nos morimos o entramos en un proceso de cada vez mayor empobrecimiento. Y además también en ese momento, además de las mujeres que fueron las primeras que salieron, muchos jóvenes y muchas adolescentes y adolescentes tuvieron que también salir al mercado de trabajo para poder sostener el hogar. En esa salida estamos hablando de 85 en adelante, uh-huh, 90, ¿no? Muchos adolescentes también salieron a buscar en una búsqueda de sostener el hogar. Y en esa búsqueda también, y en esa búsqueda de trabajo, muchos perdieron la escolaridad también, ¿no? Claro. Uh-huh. Pero la primera que salió fue la cónyuge, ¿no? Y en esa salida, que las mujeres encontraban trabajo en la medida que podían, ¿no? Y servicio doméstico. Yo me acuerdo que me han tocado en esa época la puerta muchas mujeres que tenían el secundario terminado y que querían trabajar de cualquier manera. Uh-huh. Y fue la época que también nosotras no tuvimos servicio doméstico porque no podíamos sostenerlo. O sea, fue la época en que se caracterizó en ese momento por la sociología de sectores sociales que entran en la pobreza, que es novedosa para ellos. O sea, el concepto de nueva pobreza que se creó en ese momento. Entonces ese proceso trajo consecuencias al interior de la familia. Claro, porque después el hombre que antes era el sostén del hogar, digo, ¿ahora dónde quedó parado? Y quedó parado en un lugar difícil, porque esto que aparece como natural, el hecho de que las mujeres quedamos adentro de lo doméstico para criar a los hijos y sostener todo lo que supone esa crianza, y el hombre proveedor, que también pensado desde un lugar de lo natural, se quiebra, ¿no? Y ese quiebre trae, digamos, situaciones de desestructuración, incluso en el cumplimiento de los roles. Claro. Roles tiene que ver con la época en que comienza a haber más divorcios y ahí en eso vamos, digamos, ahí se van produciendo determinadas cuestiones al interior del hogar, justamente por esa salida masiva de las mujeres al mundo público. Y ahí empieza, digamos, la contradicción entre el papel que debería haber que debe cumplir la mujer en el mundo de lo privado, con y habiendo salido al mundo público para sostenerse ella y toda su familia, y el hombre queda de alguna manera en el hogar sin trabajo. Creo que hoy en día también se mantiene este tipo de roles familiares. Pero han ido, lo que se han ido como, a ver cómo lo digo, como resignificando y adaptándose, han tenido que ir adaptándose, que no a todos les resultó fácil. Claro. ¿No? No quiere decir que no haya habido, digamos, una transformación en el rol del hombre asumiendo cuestiones domésticas que antes no lo había asumido. Yo hablo de antes, hablo de mis padres, de mi abuelo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Lo que estoy pensando es que por ahí, no sé, vamos a ponerlo en la generación de mi padre, ante esa situación de quedarse sin trabajo, quedar en el hogar, no puede hacerse cargo de la casa y ser amo de casa por una cuestión tal vez psíquica, pero también cultural, de decir, yo no lo voy a hacer, no lo puedo hacer. Y probablemente la generación, gente de mi edad y más jóvenes, ya naturalizamos que, bueno, en este momento podés estar trabajando vos, en este momento puedo estar trabajando yo, no hay problema, y las tareas son más compartidas. Tal vez estoy hablando de un ámbito reducido, ¿no?, de la sociedad, pero por ahí, paulatinamente, eso no está tan definido como en épocas pasadas, ¿no? Sí, en realidad hay transformaciones en los roles que se están asumiendo y se están aceptando, ¿no? Pero como vos decís, Javier. No es en el colectivo de hombres y el colectivo de mujeres. Eso en principio, en algunos sectores, en ciertos sectores sociales donde digamos hay cambios, se ven cambios, porque uno ve cambios fundamentalmente en la aceptación de la paternidad, ¿no? Claro. Cambios en el rol de padre, porque uno ahora ve a los muchachos jóvenes, a los padres jóvenes cargando a su niño, cambiando pañales. No solamente cambiando pañales, sino llevándolo en el, ¿cómo se llama? Cosita o instrumento o cosa que se cuelga con el bebé adentro. Eso. Tipo mochila. En la mochila. Sí, exactamente. Donde hay un niño adentro. Usted, Javier, que es padre, llevando podría el saber el nombre. Le dicen la guaguita. Yo tengo ese nombre, pero. Yo siempre la llevé a Cococho. No, me resultaba más cómodo, pero. Ese es uno de los cambios más apreciados, que se aprecian mucho ahora, uh-huh. ¿no? De todas maneras, al interior del hogar a veces sigue siendo, de alguna manera, la mujer la organizadora del hogar en todos los otros aspectos, ¿no? Uh-huh. Pero esa transformación no es general. Claro. No es general. Pero después hay otras transformaciones, esto que estaba diciendo Victoria recién, en el aumento de las tasas de divorcio, pero más que nada que en el aumento de las tasas de divorcio, sino que en el aumento de la formación de parejas con de hecho. Ah, ¿eh? Uh-huh. Es decir, hay un aumento muy importante. ¿Tenemos alguna cifra o alguna Tenemos alguna cifra. Sí. Esto, por ejemplo... las tasas de nupcialidad que en descenso y un incremento en la proporción de uniones consensuales. Por ejemplo, en Argentina, según CELIN y la CEPAL, el porcentaje de uniones consensuales, o sea, uniones uh-huh. de hecho, creció de 7% que era en 1960 al 18% en 1991. Y en Buenos Aires el incremento es de 1,5 de uniones de hecho, ¿no? En 1960 al 21% en el 2001. Y hay una, si ustedes me permiten, una investigación en Rosario que hecha y dirigida por la doctora Ñaños, no sé si la conocen. Sí, sí, sí, hemos hablado alguna que otra vez con ella, donde justamente hablaba de lo que implicaba la primera nupcialidad aquí en la zona. Claro, tengo algunos números si ustedes me dejan. Sí, sí, sí, cómo no. Según esta investigación de Celina, que en los últimos censos nacionales la tasa bruta de nupcialidad en Rosario fue descendiendo. Del 5,9 por mil en 1980 pasó al 3 por mil en el 2001. O sea que es un fenómeno bastante importante, ¿no? El hecho de los jóvenes deciden constituir una familia sin pasar por el registro civil. Y aquellos que pasan por el registro civil, por ejemplo, que también es de esta misma investigación, en base a un informe estadístico de matrimonios de registro civil de Rosario entre 1990 y 2004, más del 85% de los casamientos anuales forma parte de nuevas trayectorias conyugales que lo ubican luego de una larga unión de hecho. O sea, Primero se unieron de hecho, primero se mudaron juntos y después cuando vieron que iba bien, dijeron, bueno, vamos a poner la firma. Y posiblemente tiene que ver también con un embarazo o con niños ya. O sí. Con la necesidad del lavarropa. Es decir, necesito, vamos a hacer la fiesta y que nos regalen el lavarropa porque a nosotros no nos da. Eso también suele pasar porque más allá de que proliferen las uniones de hecho, no se celebra como si fuese un casamiento. No hay lista de casamiento en casa tía, no. Por ejemplo. Yo voy a hacer Arquicia. Yo voy a hacer lista de casamiento. Arquicia. Yo voy a Arquicia y digo, quiero la no me la dan. No hay lista de casamiento. No hay lista de uniones consensuales. Ana, te quería preguntar. ¿Vos considerás que tiene que ver con que antes la mujer dependía económicamente del hombre y por eso se casaba y decía, bueno, me caso ahora, que es mi oportunidad? O no me caso nunca. ¿Y ahora qué es lo que pasa con...? Y ahora, hay que dividir los bienes después de casarse. Sí, ahora, digamos, estas transformaciones lentas, ¿no? Hasta más o menos los años 80, ya venía dándose, ¿no? Un proceso de transformaciones. Pero esta salida de las mujeres al mundo público, colectivamente, ya sea en las clases medias, en los sectores populares, trajo contradicciones al interior de la familia y en lo social. Por un lado, digamos, estos conflictos que se generaban al interior de la familia por la dificultad del cambio de roles, ¿no? Que tenía que ver muchas veces con que la mujer tenía que cumplir lo que se llama, digamos, a nivel de los estudios de mujeres, la doble jornada, uh-huh. ¿no? En el sentido de que en el mundo del trabajo, con trabajo asalariado, ¿no? O trabajo en el mundo público, y cuando regresa a su hogar, tiene que hacer las los trabajos domésticos, que son flor de trabajo también, ¿no? Así eso es. Por un lado, y se generaban los conflictos en la dificultad, digamos, que tenía el resto de la familia por asumir el rol de la madre o de la esposa cuando tuvo que salir al mercado de trabajo. Pero esa misma salida al mercado de trabajo le dio una independencia económica a la mujer, que antes dependía exclusivamente de los ingresos del marido y lo que el marido dejaba para que ella administrara lo poco, lo mucho, lo nada, muchas sí. veces, que se dejaba para que lo administrara. Tiene dinero propio. Ese dinero propio le da una independencia y una autonomía a la mujer, en el sentido de que si hay conflictos muy serios y muy graves, puede, como no podían a lo mejor antes mi madre, mi abuela, ¿no? Porque si no tenían otro tipo de trabajo y no se animaban, ¿no? O no conocían, o no se animaban a salir a trabajar, o no las dejaban. O no las dejaban, terminaban, digamos, entrampadas, ¿no? En una relación que podía llegar a ser no solamente conflictiva, sino hasta violenta, sin poder salir de esto. En cambio, ahora esta autonomía permite a las mujeres, digamos, resolver si tienen fuerza, fortaleza o buscan ayuda, por ejemplo, en situaciones de conflicto grave o violencia, de hacer salir y desarrollar su vida sola, incluso con sus hijos. Y ahí hay otras transformaciones de la familia, porque son los que se llaman familias monoparentales, ¿no? La primera vez que lo escucho. Sí, ese es otro tipo de otra transformación familiar, bueno, que tiene que ver con la familia constituida por uno de los... Claro, el padre, uno solo y un hijo. Uno solo de los padres, no. Ah, monoparental es uno solo de los padres. Ah, bien. Con los hijos. Con los hijos, claro, por eso. Que puede claro. ser o el varón o la mujer. El 95% es la mujer, ¿no? Uh-huh, que queda bien. Sola como cabeza de familia con los hijos. Eso se llaman familias monoparentales, ¿no? Sí. ¿Te respondí? Sí. Ah, bueno. Sí, no sé, no sabía a qué se refería con monoparentales. Ya no, digamos, pero sí, proceso, sí, entendido. Digamos, perfecto. De autonomía de las mujeres por la posibilidad, digamos, de resolver su vida económicamente independizada, surgieron esta nueva forma de familia, se llaman monoparentales, claro. Donde se produce el divorcio, ¿no? O la separación, y uno de los padres queda con los hijos, que el 95%, es queda, la mujer, ¿no? Uh-huh. Bien, y después cuando se producen también matrimonio con otra pareja, a su vez está la familia ensamblada, etc. Sí, ensamblada o extensa o aglutinada, depende de qué ciencia social la va a abordar para estudiarla. No, pero es esa, la familia esta que, digamos, desde un lugar de digamos, cómico, es la tuya, los tuyos, los míos, los vuestros, los suyos, ¿no? Sí. Esa es una de las formas más comunes ahora que de transformación, ¿no? Pero tenemos todas estas, o sea, las familias monoparentales, y bueno... Y también el lo último, que, claro. el matrimonio igualitario, sí. que salió hace 2 semanas atrás, uh-huh. y el debate sobre la posibilidad de la adopción o no. O sea, esa sí. es otra forma también. Claro. Más allá de que de hecho había algunos casos donde había parejas con hijos porque lo había adoptado uno primeramente, claro. sin necesidad de, porque nadie le preguntaba con quién estaba casado o qué, simplemente... No, esa sería una familia monoparental, claro, por ejemplo. Monoparental, más allá de que viviese con otra persona de su mismo sexo. Sí. Y en el caso de las mujeres, más sencillo, porque el hijo lo engendra una mujer que está casada a su vez con otra, y no importa. Digo, no. Lo que se hace en todo caso es blanquear una situación que se puede dar. O sea que, más allá de que ahora la ley de algún modo lo habilita, algunas cuestiones estaban allí presentes, ¿no? Sí, lo que queda claro, vamos a ver otras transformaciones, pero lo que queda claro que este modelo construido a mediados del siglo XIX de familia nuclear, de padre, madre, hijos y el hombre en el mundo público, en el mundo del trabajo y del mundo político, sí. y en el mundo de la construcción de las reglas y las reglas sociales, y las mujeres en el mundo doméstico, digamos, para garantizar la reproducción social, biológica y social, digamos, de los individuos de esa sociedad, se quebró. Se quebró. Pero de todas maneras todavía sigue en el imaginario, en la representación, el hecho de que esa es la familia. Claro, yo al respecto tenía una pregunta, en realidad es como medio retórica, pero hay como el mandato ese respecto del matrimonio, de la nupcia, sigue existiendo por ahí, sobre todo si se deja de casarse masivamente, deja de haber un casamiento masivo en un momento, respecto de que en realidad uno se muda con el otro, y bueno, no sé si está tan estipulado cuál es tu deber y cuál es el mío, pero ahora si nos casamos ya es como que el deber de una esposa y el deber de un esposo, como que ese mandato en cierta manera sigue existiendo. Yo creo que sí, que sigue existiendo, como mandato sigue existiendo. La realidad después nos va mostrando que eso es un mandato que se ha ido transformando y que se puede quebrar, diríamos. No, al margen de que... Pero de todas maneras en la representación, ¿no?, en el imaginario, en las ganas de, siempre está puesta ese tipo de familia. La realidad después nos va mostrando otra cosa diferente, ¿no? Sí. Pero ese... Estamos con la antropóloga Ana Esther Koldorf, estamos aquí en Radio Universidad, en clase pública, hablando de las transformaciones familiares en estas últimas 3 décadas. Y a propósito de lo último que decía Ana Esther, esto de que más allá de todos los cambios que se han ido dando, sigue existiendo en el imaginario la idea de esa familia nuclear. Pienso en, no sé, los libros de texto para los chicos en la primaria, cuando se habla del Día de la Familia, sigue estando el dibujito de... papá, mamá, nene, nena. Sí, pero se ha ido transformando un poco, el día de los abuelos, el día de los tíos. Ahora está bien, pero está el día de los abuelos, el día de los tíos, pero el día de la familia es papá, mamá, nene, nena. Sí. Está el día de los abuelos, de los tíos, de los primos segundos, del tatare, pero el día de la familia sigue teniendo el icono de sí, mamá, cierto, papá, nene, nena, desconociendo que inclusive en la propia comunidad educativa, los propios niños tienen otra familia muy distinta a la que dicen los libros de texto. Pero bueno, estas cuestiones seguramente las retomaremos después del recreo, que le vamos a dar a Ana Esther y también nos vamos a dar nosotros. Sí, ya me cansé de escribir. Ya estuvo tomando nota, ¿no? Por supuesto. Bien, seguimos en clase pública hasta las 21. Hasta las 21, Cátedra Abierta. Università di Bologna, Università di Sorbona, Università di Salamanca, Università Nacional Autonoma Universidad de Santiago de Universidad Complutense de Nantes, Oxford University of Cambridge, Divulgazione Scientifica, Harvard University Facbook, Universidades del Mundo en Cátedra Abierta. Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard fue creada hace más de 300 años. El nombre viene del primer benefactor de la universidad, el joven ministro John Harvard de Charlestown. Hay una estatua suya delante del University Hall y se dice que si se le toca el pie izquierdo trae suerte. La gente hace cola para hacerlo. A su muerte dejó la mitad de su patrimonio a la institución establecida en 1636 por el voto del Gran y General Tribunal de Justicia de la Bahía de Massachusetts. Gran y General Tribunal de Justicia de la Bahía de Massachusetts. Members of the Harvard Corporation and the Board of Overseers, members of the faculty, parents, and especially the graduates. I've been waiting more than 30 years to say this. Dad, I always told you I'd come back and get my degree. Dice Harvard de sí misma que tiene 2.100 profesores, 10.000 puestos académicos en los hospitales de enseñanza afiliados y más de 300.000 estudiantes. La Universidad de Harvard se compone de 11 unidades académicas principales, 10 facultades y el Instituto Radcliffe de Estudios Avanzados. Cuenta con 43 premios Nobel, explota 4.979 hectáreas y su biblioteca tiene más de 16.200.000 volúmenes. Su matrícula de pregrado es de $33.696 y de 48.868 con habitación incluida, pensión y servicio de cuotas de los estudiantes. Otorga una ayuda financiera de $41.000 al año. Thousand men of honor, won't victory today.

Ella es magíster en Poder y Sociedad desde la Problemática de Género, docente de la Maestría de Género y profesora de la Escuela de Antropología de la Facultad de Humanidades y Arte. Estábamos hablando de las transformaciones de la familia en los últimos 30 años, ¿no? Y hablábamos de una película ahí en el corte, una película muy graciosa, francesa, que aquí está traducida como Grupo de Familia, y en realidad el nombre original creo que es el nombre del personaje, ¿no? Que es Tanguy, que es un muchachón de 28 años, muy exitoso él en lo profesional, pero que ya los padres no saben qué hacer para sacárselo de encima, y él está muy contento allí, irrumpiendo en la intimidad de los padres, ¿no? Sí, me da risa, porque realmente eso es otra de las problemáticas, otra de las circunstancias que va trastocando, digamos, el patrón clásico de la familia, ¿no? En donde en un momento determinado el hijo, el niño, niña, convertido en un adulto, debe constituir su propia familia. Y estas nuevas etapas, estas nuevas circunstancias socioeconómicas, ¿no?, hace que muchos jóvenes, tanto varones como mujeres, no encuentren, digamos, lugar en el mundo laboral, o alargan sus carreras, por ejemplo, o como se ha definido un poco, digamos, esta cuestión de las adolescencias alargadas, ¿no? Uh-huh. Pero de golpe uno encuentra una casa, un hogar, donde hay o un varón o una mujer, pero en porcentaje mayores de un varón, ¿no? Uh-huh. Mayores de 25, 26, 27 años, que está conviviendo con los padres, ¿no? Y esto trastoca el interior de la familia. Y esta dificultad de encontrar empleo, ¿no? Las mayores exigencias educativas, además, que nos aparece para acceder a puestos de trabajo muy buenos, hace que esto, ¿no?, que se queden en la familia, se queden en el hogar. Y claro, trastoca, digamos, los lazos sociales de la los lazos internos de la familia, la intimidad a lo mejor de los padres, o el deseo de hacer otras cosas y no poder, porque está el niño, el varón, el grandulón. Sí. Entonces, trae cambios radicales en el interior de la familia. Sí, supongo también yo que tiene que ver con que antes era más fácil lograr tener una casa, formar una familia de joven. Hoy en día es como que también cuesta más. No sé si tiene que ver con el contexto económico, como vos decías, pero creo que no es en todos los casos una elección de querer quedarse con los padres. Muchas veces lo que hay y lo que nos toca. Bueno, esas son circunstancias reales, esto, ¿no? Por un lado, en el sistema educativo, además los jóvenes que tienen posibilidades de estudiar en la universidad, el sistema educativo y el mundo del trabajo está exigiendo cada vez más perfeccionamiento, ¿no? Una mayor exigencia educativa para acceder a puestos de trabajo, diríamos, dignos. Sí. Entonces, las chicas y los chicos tratan de, si estudian, terminar el grado, seguir un posgrado, profesionalizarse cada vez más, un postdoctoral y todas estas cuestiones que nosotros conocemos, una beca en tal lado, y además, aún muchas veces con título en mano, también les resulta difícil encontrar, digamos, un lugar, encontrar trabajo. Y todo esto impide la posibilidad del ingreso al mundo laboral, el ingreso a trabajar. Sí, independizarse. Independizarse, pero además también las casas están muy caras para comprarlas, y hay muchas parejas que terminan, digamos, alquilando o quedándose en la casa del padre de la chica o de los padres del muchacho, a fin, digamos, de poder sostener la pareja que armaron, porque no consiguen un lugar donde alquilar o comprar. Y esto también es una transformación fuertísima, ¿no? Y yo pregunto al respecto, con lo que hablábamos de la educación y demás, ¿en todas las clases sociales pasa lo mismo o en realidad eso se ve más en la clase media, que es lo que hablábamos? Porque en realidad me parece que, por ejemplo, de amigos que tengo y demás, que por ahí no siguieron una carrera universitaria y bueno, a los 19 habían conseguido un trabajo más o menos estable y a los 20 estaban casados con hijos. Y en una casa aparte. Y en una casa aparte. Bueno, no todos los sectores sociales, por supuesto. Yo estoy hablando más, me estoy anclando más, digamos, en las cuestiones que más he estudiado, que son las familias de clase media y las transformaciones en las familias de clase media. En otros sectores sociales o en aquellos que no han estudiado pero han encontrado trabajo, por ahí se les facilita las cosas. Pero tampoco es fácil encontrar, digamos, un lugar donde vivir con un solo sueldo, por ejemplo, ¿no? Ana, te interrumpo sí. Un minutito. Volviendo a la mujer, que estamos sí. Hablando del género. Con esto de que la mujer empieza a desempeñarse más laboralmente, que está más tiempo fuera de casa, que los chicos se quedan con una niñera o todo el día en el jardín, ¿qué pasa con la mujer? O sea, ¿se siente mejor profesionalmente y menos madre? ¿O mejor madre porque le puede dar una educación mejor? ¿Qué es lo que le genera a la mujer? Bueno, esto es un poco amplio, ¿no? Y muy abstracto. Lo que es claro y se ha comprobado, ¿no? En general, que en los sectores medios o de la posibilidad de hacerlo, las mujeres, muchas mujeres han optado por, digamos, optado por su profesión, uh-huh. ¿No? Y en ese sentido han elegido aquello que quieren hacer. Si tener una familia, por ejemplo, les impide el camino, digamos, de cada vez profesionalizarse más y digamos, adquirir, ir subiendo jerárquicamente, se quedan, no forman familia. Ajá. Otras, muchas que yo conozco también, han optado por no tener hijos. ¿No? Es difícil para la mujer, aún es muy difícil para la mujer poder sostener, digamos, la maternidad, la familia y una profesión y perfeccionarse en esa profesión. Y la pareja también. Todo, o sea, la familia, es decir, no es fácil para una mujer aún hoy, sostener todo eso, diríamos, de manera colectiva, no quiere decir que no haya excepciones, que no haya familias y parejas donde haya una, y ahí voy a decirlo fuertemente, una democracia en el interior del hogar, ¿no? Entonces, en la medida que los lazos familiares sean democráticos, de tal manera de sostener y compartir el trabajo, el hogar en general y el trabajo al interior del hogar, es muy posible que una mujer pueda sostener felizmente, podríamos decir así, su familia, sus hijos y su profesión. ¿Y crees en esta democracia o lo decís como una utopía, así como algo que, no, lo digo como que pueda lograrse algún día? Como un camino de construcción. Ajá. De deconstrucción. Vamos avanzando. Javier, ¿usted qué opina? No, que en realidad lo que estaba pensando era, me acordé de la argumentación del senador Giustiniani cuando fue el debate por el matrimonio igualitario, que lo que decía Giustiniani es que el modelo nuclear, mamá, papá, hijos, no es mayoritario hoy en la Argentina. Y no lo era mayoritario ya en el censo anterior, que fue hace 9 años. Y en 2001. En 2001. Y este proceso, por lo que venimos charlando, se ha ido profundizando, con lo cual probablemente este censo 2010 nos arroje números más claros en torno a estas transformaciones que ha habido de la familia. Más allá de que hoy el recorte lo estamos haciendo fundamentalmente en las clases medias, porque también pienso que tal vez en sectores más pobres, donde las madres son, bueno, donde las mujeres son madres más jóvenes, tienen muchos hijos, la constitución se modifica, bueno, ya por ahí no es exactamente lo que estábamos charlando, pero me acordaba de eso y pensaba por ahí también que las formas de democracia al interior de un hogar también son muchas. ¿Las formas, pienso, de democracia? Digo, no sé, estoy pensando, porque si hay muchas formas de familia, también pienso que puede haber muchas formas de democratizar el hogar. No solamente, no sé, se me ocurre pensar. Usted piensa mucho, Javier. Creo que la democracia es una sola, y la mujer y el hombre, hay que la democracia debe existir en un hogar. No, pero yo creo que hogar. Javier está pensando en solamente en una familia de heterosexual también, sino en general. Uh-huh. En lo que respecta, si retomamos lo de la mujer, ¿no? Uh-huh. Sus compromisos y responsabilidades, tanto en el mundo del trabajo como al interior del hogar, tendrían que ser compartidas igualmente con aquella persona, ¿no?, con la cual formó pareja y convive al interior del hogar. Uh-huh. O sea, el hogar puede estar formada por una familia nuclear con los hijos, con un matrimonio, digamos, gay o homosexual, puede estar conformado por una madre con varios hijos. Lo importante es que todos los miembros del hogar, todos los miembros del hogar, piensen en el hogar de la misma manera. Es decir, que cada una de las cuestiones y de las tareas y actividades que se hacen adentro del hogar sean tomados por todos los miembros de la misma manera, que no solamente caiga en una sola persona todo el pensar en todas las actividades y acciones que hay que hacer dentro del hogar para que el hogar se sostenga. Ana, ¿y qué crees que es lo que falta para llegar a esto que vos estás comentando? Y tenemos que trabajar fuertemente si esta cuestión de las relaciones de género, ¿no?, que tiene que ver, estas relaciones de género tienen que ver no solamente al interior del hogar, en lo doméstico, sino en la sociedad, ¿no? Tienen que ver con relaciones de poder. Uh-huh. ¿Mm? Bueno, tenemos una presidenta al mando. No, digo, estaba pensando si a lo mejor... Es una cuestión de género importante. Pensando si a lo mejor no se replican esas desigualdades o situación de poder cuando hay hermanos varones y mujeres, que por ahí a las mujeres les toque hacer el trabajo que, que al haber cierta desigualdad entre padre y madre, tal vez eso luego se replique en los hijos y que a las hijas les toque hacer trabajo y asistir a sus hermanos varones. Muy bien. Esto tiene que ver, digamos, con una cuestión de relaciones sociales que son inconscientes, esta construcción, ¿no? Y que las relaciones entre varones y mujeres desigual, jerarquizadas, en el sentido de que las mujeres han quedado en el mundo doméstico sin acceder al mundo público, ¿no? Es que muchas veces son las madres las que educan diferente al hombre y a la mujer. Yo iba a preguntar exactamente eso, porque no son las mujeres, o sea, a ver, si la mujer no le plancha la camisa, el hombre va a ir con la camisa arrugada, probablemente un día sí, otro día sí, y el tercero aprenda a planchársela. El problema es cuando la mujer se hace cargo por ahí de ese lugar o no. ¿Qué responsabilidad, digamos, tiene en esa relación? Lo que pasa es que, a ver, la construcción de las relaciones sociales, y en este caso las relaciones sociales de género, son construcciones en el proceso de socialización de los individuos. ¿Mm? Las mujeres y los hombres somos socializados en el cumplimiento de determinados mandatos sociales y culturales. Todo esto queda en manos de todos los dispositivos, digamos, ideológicos de la construcción de las relaciones sociales, ¿no? A nosotros en las escuelas que nos muestran esto que dijimos antes en el libro de lectura del primario, cómo se muestra la familia. Sigue apareciendo de la misma manera. De la mamá, misma manera. Papá, hijitos. O sea, desde niños, tanto a las mujeres como a los varones, esta idea de que las mujeres deben, tienen como destino la maternidad y todo lo que la maternidad trae acarreada, en el sentido de que si sos madre y amamantás, indiscutible, ineluctablemente, vas a ser la que lo críe, la que lo vista, la que lo lava, la que si tenga todo, si todo lo que sea, digamos, para el mantenimiento de ese niño, y al interior del niño, al interior del hogar, debe serlo la mujer porque fue la madre de ese niño, ¿no? Y el padre tiene que mantener ese niño económicamente. Yo creo que también tiene que ver con que la mujer tiene un poco de culpa en todo esto. No, pero esos son mandatos. Porque hoy por hoy, qué sé yo, las jóvenes, creo que por ahí se hacen un poco más cargo, o quizás no delegan, no saben, o sea, construir esta democracia. Sí, pero dentro tiene, del hogar. Tiene que ver cómo nos han educado claro. Inconscientemente. Sí, se transmite, es una cuestión. Esto que decía Javier al principio, de que cuando los varones dejaron de ser, de alguna manera se les cortó el rol de proveedor porque por una cuestión económica, el sufrimiento psíquico que fueron teniendo fue muy profundo, porque es más difícil transformar estos mandatos sociales y estos mandatos culturales, es muy difícil transformarlo porque están introyectados inconscientemente en nosotros. Entonces las mujeres reproducimos eso sin darnos cuenta muchas veces. Porque estoy inconsciente. Sí. Estamos ya llegando al final de la clase del día de hoy. Le agradecemos la presencia a Ana Esther Koldorf, a la antropóloga Ana Esther Koldorf. Y no queremos despedirnos sin antes preguntarle por ahí qué libro, qué artículo, qué sitio web, qué película recomienda, donde uno pueda, no sé, por ahí ampliar la mirada sobre estos temas, cómo uno puede continuar ligado al tema si es que le interesó. Hablando de películas, hay unas películas muy lindas, y así no sean una cosa tan teórica como leer. Tienen ustedes, por ejemplo, Las chicas de la lencería. ¿La vieron, Las chicas de la lencería? No. Hermosa película, una película suiza. Después, Pan y tulipanes, una película italiana. Las chicas de calendario, ¿la vieron? Sí, esa la vi, hermosa. Hermosa. Sí. Es decir, toda una serie de, yo amo a Shirley Valentine, ¿no la vieron esa? No. Yo amo a Shirley Valentine. Bueno, la gente también vaya anotando para... Son hermosas películas, ¿no? Después está un libro muy interesante, se llama... se me fue la cabeza. Justo ese que estaba pensando. Igual con todas las películas. El Sol es Espléndido se llama. Ahí está. Mil Soles Espléndidos. Mil Soles Espléndidos. Es una película sobre, digamos, escrita por un afgano. Bien. Bueno, le agradecemos la presencia a Ana Esther. Nos reencontraremos probablemente en alguna otra oportunidad, la volveremos a molestar. Y nosotros nos encontramos mañana, ya está llegando la gente de Feos, Sucios y Malos. Le tengo prohibido que pregunte qué viene mañana. ¿Por qué no me deja que le pregunte? Porque yo ya sé para dónde va usted. ¿Es sorpresa? Es sorpresa. Es sorpresa. ¿Y me va a tener hasta mañana con la intriga? Por supuesto, así prende la radio. No, tengo que venir. ¿Cómo prende la? Tengo que venir hasta acá. Me voy a entrar acá. Espero que me lo avisen antes. No me van a dejar así. Bueno, toma, esto era. No me sorprendan. No, lo avisamos antes con Fabio, como perfecto. Hoy. Hacemos un anticipo de lo que va a ser el programa de mañana. Le agradezco. Nos reencontramos.